que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente. Milonga de los Arroyos, de Rosales y Saraceni, cantaba Esteban Riera. Fractura expuesta. En amplitud modulada y musical. Decía Atahualpa Yupanqui que cuando un poeta aparecía, no era noticia en los diarios. Palabras menos, ¿no? O cuando aparecía un poema, no solo un poeta, sino también un poema. Bien, tenemos de rehén, hace 45 minutos, le hicimos pagar derecho de piso porque a los poetas hay que maltratarlos, sobre todo porque con eso ¿por qué? Escriben, ¿no? Se lo merece. Tenemos a Raimundo Rosales en el estudio de Fractura Expuesta Radio Tango. Raimundo, bienvenido. Muchas gracias. Es la segunda vez. La segunda, sí. La nota de radio estaba, ¿no? En Radio Nacional, hace demasiado, ¿no? Sí, bastante tiempo. 30 años. Como 30, sí, en la vieja Radio Nacional. Bueno, aquí tenemos recién salido del horno de los libros, como decimos a veces, el horno de los discos. Un horno que te cocina los libros a la piedra. Exacto. No me diga más. Pero qué olorcito que le deja. Sí, sí, hermoso. ¿Qué se siente tener en las manos hace minutos? Sí. La palabra también. No, la verdad que tremenda. Me lo dieron, les contaba fuera del micrófono, me lo dieron hace una hora. Así que me dieron un adelanto. Claro. Ni siquiera me terminaron toda la edición. Pero bueno, acá estoy contento. Y es un sueño. La verdad que uno, yo digo, estamos trabajando con la editorial desde hace 6 meses, ponele. Y recopilo poemas escritos en los últimos 15 años. Pero en un punto también está toda la vida de uno. O sea, seguro. Porque los escribí en los últimos 15 años, pero me llevó a escribir estos poemas a lo mejor toda la vida. Así que es un parto enorme. Pienso en esto de los 15 años. ¿Qué 15 años para el tango, además, no? Claro. Porque es más o menos el tiempo en el cual nosotros venimos midiendo con todos los invitados que tenemos, el tiempo en el cual empezó este reverdecer el tango. En tu caso, Raimundo, vos sos de los primeros, o sea, de los que estaba cuando casi no había nadie. ¿Qué se encuentra de eso? Imagino que habrás incluso evolucionado en tu manera de escribir, si es que se habla en términos de evolución cuando se escribe poesía, de 15 años a los últimos, que deben ser de hace un par de meses. ¿Qué hay en ese trayecto? ¿En estos 15 años? Claro. Bueno, es bueno decirlo, que había muy poco hace 15 años. Quiero decir, había muy poco, siempre es medio injusto decirlo, ¿no? Era muy difícil lograr que se grabaran tangos nuevos a mediados de la década del 90. Esto sería más o menos el resumen. Era muy difícil, claro. Digo, casi imposible. Algunas tareas, como las de Patricia Barone, fueron pioneras, porque claro, ella se lo propuso más o menos de esa época, y lo empezó a hacer con mucho empeño, y fue abriendo una senda, ¿no? Yo me encontraba en aquellos años con algunos de los poetas amigos, como Schwarman, Pierro, Vivi Albert, y se nos hacía muy difícil. Era a veces insistir. Y bueno, eso fue cambiando, afortunadamente. En aquel momento tenían, con todos los que nombraste, la asociación Letrango. Sí, fue posterior. Letrango nace en 2002. Pero 2000. Con toda esa lista, más o menos, sí, de poetas. Casi todos, sí, sí. Algunos más. Estaba Salerno, en Letrango estaba Salerno también. Claro. Pichín Bustins. Me voy a olvidar alguna. Bien, no te quería Claudia hablar. Levy estaba también. Claro. Sí, eso nació después. Bueno, después, ya a partir de este siglo, empezamos a colar de alguna manera más cantidad de tangos. Fue importante también la aparición de Pompeya No Olvida, Alejandro, que, digamos, no se puede hablar en términos de éxito en tango contemporáneo, pero fue, sí, muy aceptado, muy gustó mucho. Era un tango nuevo que entró fácilmente en la gente. De Alejandro Schwarman y Néstor Basurto, ¿no es cierto? No, la música de Javier González. Claro, sí. Qué bestia. Javier González. Estaba pensando en esta cuestión estamos hablando de cierta consolidación, de un nuevo repertorio en el tango, además, los periodos. Y hace poco escuchaba, no importa, era una conferencia vinculada a la música, y vos hablabas de éxito. Y en esta conferencia el expositor decía, Bueno, el artista en realidad, o el verdadero artista, busca el eco y no el éxito. En tanto, el eco aparece como... el eco aparece como algo un poco más profundo que el éxito. El éxito aparece más como una... Sí, está muy bien eso. Yo creo que puedo suscribirlo. Yo creo que el artista nunca busca el éxito. Digamos, si alguna vez piensa en términos de éxito, estamos fritos, estamos en el horno. El artista... Me imagino yo lo que... El éxito digo, esa resonancia, ¿no?, de la obra, sí, ¿no? Sí, sí, pero incluso eso. Me parece que no piensa, aunque sea de ninguno de los aspectos posibles, imaginables, claro, en términos de éxito. La palabra éxito está muy, a lo mejor, bastardeada o teñida de todo lo que la ha rodeado en las últimas centurias. Y no tiene buena prensa para el arte, me parece. Y lo bien que está eso, ¿no? Está bien lo del eco. O sea, el artista busca ser fiel a sí mismo, en principio. Y por supuesto que quiere dar a conocer su obra. Yo no creo en los artistas de la obra en el cajón o de los que escriben para uno mismo. ¿Viste aquellos que dicen, no, yo escribo para mí? Uh-huh. Bueno, le faltan unos peldaños para intentar hacer un hecho artístico de eso, ¿no? Si piensa solo en eso. Estamos conversando con Raimundo Rosales, periodista, letrista, escritor, poeta. Acaba de editar su nuevo libro, el libro que se llama La Palabra También. Un material que recopila poemas y canciones. Sí, que no son lo mismo. Ahí está, y era como inevitable la pregunta, ¿no? Claro. ¿Cómo podría ser, o en qué consiste esa diferenciación entre la canción y el poema? Bueno, hay algunas diferencias que son fácilmente explicables y otras que son imposibles de explicar. Vamos con las fáciles. Vamos con las fáciles, o empezamos por las imposibles. No, vamos con las fáciles que son... Bueno, en principio la canción tiene un... la letra de canción nace para ser completada por la música y luego por el cantante o la cantante. Es decir, que como hecho artístico es una obra incompleta, digamos, la letra de canción. Claro. El poema nace y termina en sí mismo. Cuando se termina el poema, lo único que necesita es aparecer en un papel y que alguien lo lea. De ahí a que si alguien lo musicaliza después, problema, claro, del musicalizador. Pero no nació para eso. Claro. No nació para eso. Y en general, cuando se musicaliza, siempre se encuentran algunos escollos. Sí. Hablando en términos contemporáneos. ¿El poema es una novia histérica de la música? No. Pero pierde un poco de potencia cuando un poema pensado como poema se musicaliza. ¿No, sí, sentís eso? Sí, bueno, yo me niego. A mí me quisieron musicalizar algún poema y yo me niego. ¿Siempre? Yo escribo, sí, sí, siempre. Sí. Yo escribo letras. Si querés musicalizarme, te escribo una letra. Porque la letra tiene, y ahí va alguna de las diferencias palpables, una estructura métrica que le permite ser musicalizada. Una, uh-huh, estructura dividida en estrofas, en partes que van a ser estribillos o no. El concepto de estribillo se escribe de otra manera que la estrofa común. Ciertas acentos internos que deberán ser respetados para que la musicalización después sea efectiva. Y el poema, sobre todo a partir del siglo XX, yo trabajo así, y creo que la mayoría de los poetas contemporáneos escribimos en lo que se llama el verso libre. Un poema puede tener cuatro líneas, como las que escribía Pizarnik, o puede tener, no sé, ocho páginas, como los poemas de César Fernández Moreno. Una canción en general tiene, salvo excepciones, cuatro, cinco, seis estrofas. O sea, esas son las diferencias palpables. Uh-huh. Después hay otras más indefinibles que tienen que ver con los conceptos, el vocabulario. Hay algunas cosas que yo indefinidamente digo, esto necesito poner en un poema, no en una canción. Claro. Hay otra variable que es la de letrista y la de poeta. Se circunscribe a letrista de canciones y nada más. Perdón, ¿cómo? Claro, que se dice, no, yo soy letrista. En trámite de diferenciación. Claro. Bueno, en realidad hay algunos letristas en nuestra historia, sobre todo en el tango y también en el folclore y seguramente en el rock también, que han sido letristas de sus canciones, de canciones para otros, y han cobrado una entidad de poeta. O sea, uh-huh, puedo nombrar a Cátulo Castillo, por ejemplo, claro, o a Homero Espósito, o a Manuel J. Castilla, o a Luis Alberto Spinetta. Discusión tiene una entidad de poeta. Claro, la discusión es porque cuando se habla de poeta es como que está en un peldaño más alto que el de letrista. Bueno, sí. Es una apreciación, digo, no es lo que yo pienso. El letrista es una suerte de poeta subalterno, según han dicho algunos. Y me parece que en general ha sido tratado siempre así. En realidad, si revisamos un poco, no voy a hablar por nuestra generación, porque sería... No me interesa decirlo, pero sí, si revisamos a nuestra historia cultural y agarramos a Manzi, a Discépolo, a Espósito, y subestimar esa obra con respecto y decir que es inferior a la de poetas de libro, bueno, es tener una mirada muy corta, ¿no? Estos han sido poetas de la canción. No siempre los letristas son poetas, esto es lo que podríamos decir como corolario. La palabra también es la mirada que empuja el mundo. es la promesa de los desesperados, es esa brisa que se parece al silencio, que se parece a la poesía, que se parece a la palabra también. Esto es un fragmento que integra sí. La palabra también, canciones y poemas, libro que va a presentar el 2 de agosto a las 19 horas, es decir, el jueves que viene, señores y señoras, ahí en la Academia Nacional del Tango, en Avenida de Mayo 833, primer piso, entrada libre y gratuita, con la siguiente nómina de participantes. Uh-huh. Hoy estoy para decir título, formaciones de fútbol. Está bien. A saber. Esteban Riera, que escuchábamos recién cantor. Raúl Garelo, que va a estar tocando ese bandoneón que donó él a la academia, claro, el que le regaló a Aníbal Troilo a Garelo, y él a su vez se lo regaló a la Academia del Tango. Jacqueline Cibot, María Estela Monti. Te hago un paréntesis, perdona, sí. Te interrumpí la mitad, sí. Porque Pichuca se lo regaló a Garelo. Tenía tres, yo veo ahora los bandoneonistas que tienen 6, 7 bandoneones. Pichuca tenía 3. Le regaló uno a él, uno a Piro y otro a Piazzolla, ¿no? Y Garelo tuvo 30 años y lo usó. Y en un momento decidió donarlo y dijo la Academia Nacional de Tango. Y se lo donó con la condición de que cada tanto, una vez por mes, alguien lo toque. Una vez por mes lo toque un bandoneonista joven. Sí, que no se cumple. No lo sé, pero me pareció muy interesante en la cabeza de Garelo, ¿no? Bueno, no sí. Me sorprende, pero cuando me lo dijo, digo, no cualquier bandoneonista, un bandoneonista joven pidió él. Sí. Muy interesante. En una época me consta que se hacía con frecuencia, hoy día no me consta que se haga, pero bueno, con este argumento de que los bandoneones, si uno deja de tocarlos, se arruinan, y esto sí, es científicamente comprobado. Sí, claro. Clínicamente comprobado. Bien. Seguí con la lista, porque te interrumpí por la mitad, perdoná. No, pero termina ahí la lista porque la tengo en la página de Fractura y la debería ir a buscar. Igual después lo vamos a repetir. Después Dale. Lo repetimos. Tenemos la tanda. Así que le preguntamos a los coordinadores. No, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar más material. Bien. Esto es inédito. Lo que escuchamos antes y lo que vamos a escuchar ahora. No, ¿el anterior no? El anterior está en un disco que se llama Tangos para un Ciego de Cartón, que es el disco de Marcelo Saraceni, que es un disco de compositor, digamos. Y que musicaliza muchas de tus letras. Yo trabajo bastante con él. Muchos ahí. Sí. Y Milonga en los Arroyos, ahí aparece Saavedra, ¿no? Como, sí. Saavedra es tu punto de anclaje, digamos. Sí, yo escribí, bueno, Fantasma de Luna fue el primero donde se nombra Saavedra, y después ahí aparece también, creo que debo tener algún otro tango más que menciona Saavedra. Bueno, sí, es mi lugar, nací ahí, vivo ahí, soy de Platense, tengo todos los males y los beneficios. ¿Jugaste en Platense, puede ser? Yo en realidad jugué, esto es demasiado pretencioso decirlo, pero sí jugué en las divisiones muy inferiores. Muy inferior. ¿Por el fútbol que desarrollaban o por la edad del jugador? Por todo, bueno, Platense, te imaginás que yo reemplacé el dicho universalmente conocido como se agrandó Chacarita, y yo suelo decir se agrandó Platense, porque digamos, no podemos cargar a nadie, está bien. Y está bien, pero tiene un orgullo así medio de cabotaje el ser de Platense. Y yo jugaba, sí. Es más, ¿de qué? Yo jugué de todo. De todo. Está bien. Está muy bien eso. Es una buena definición. Un jugador polifuncional. Sí, como era flaco y alto, me ponían de centro jazz. En esa época los centro jazz, al estilo ratín, eran flacos y altos. Contemporáneo Batista, del Checho Batista. Ojalá hubiera sido contemporáneo. Era contemporáneo de ratín. Bueno, ¿le saqué una sota a Raimundo Rosales? No tanto. No, claro, por eso. Ponele, sí, debo tener la misma edad del Checho, sí. Bueno, viste. El centro jazz. Sí. No, me asocié mal, pero sí debo ser de la misma quinta. Primavera es inédito. Primavera y Barcelona. Y Barcelona. Y que está en el libro. Está publicado. En el está publicado en La Palabra también. Tiene música. Bueno, creen. Perdón. No, decilo. No, adelante. La música es de José Tixidó. O José Tixidó, le gusta que le digan José y no José. El hombre que tiene una risa constante en es su extraordinario. Además, es uno de los músicos más talentosos y creativos. Yo adoro la música de Tixidó. Lo que está haciendo en Amores Tango me parece maravilloso. Guitarrista él. Sí, guitarrista, compositor. Pianista, contrabajista. Toca todo, compone, hace arreglo. Es extraordinario. Y la voz de Cucuza Castiel. Y la voz de Cucuza. Que está escuchándonos desde Corea del Sur. Sí, señor. En directo a las 8 de la mañana en Corea del Sur se levantaron con Moscato y Sasali y están escuchando Fractura Puesta Radio Tango Incomprobable. Vamos a escuchar Primavera y Barcelona. ¿Esto tiene que ver un poco cuando vos te fuiste a España? ¿Está inspirado por ahí en la década del 70? Yo tengo 2 o 3 tangos escritos donde menciono a Barcelona. Viste que el tango habló mucho sobre París y está bien que se haga, pero bueno, mi generación de. La referencia de la emigración coincidió más con Barcelona que con París, ¿no? Muy bien, escuchémoslo y después seguimos conversando con Raimundo Rosales. Primavera

es un buen dato. Es un ascensor muy lindo, además, el de la Academia Nacional del Tango. Tendrá a Jacqueline Cibota, Raúl Garelo, María Estela Monti, Esteban Riera, Hernán Genovese. ¿Hay más invitados, Raimundo? No, cantantes esos cuatro. Bueno, espera. Jacqueline Cibot, María Estela Monti, Esteban Riera y Hernán Genovese. Genovese. Y va a estar, bueno, Jacqueline con Franco Polimeni en piano. Ajá. Y María Estela con Nicolás Gerschwer. Muy bien. Garelo va a estrenar, va a tocar un solo tema, que va a ser un estreno que compusimos con letra mía y música de él, de Garelo, que lo va a estrenar Esteban Riera esa noche, así que va a ser estreno mundial. El libro tiene prólogo de Horacio Ferrer, ¿no? Sí. ¿Vos le componés un escrito a Ferrer? Yo le escribí un tango con música de Garelo también, sí. Ahí está. Sí, yo le tengo una profunda admiración a Horacio Ferrer. Me parece que es uno de, bueno, sin duda es el letrista de tango, el poeta de tango más importante de los últimos 50 años, pero además produjo un quiebre muy interesante. Yo creo que hay un antes y un después en la manera de abordar la letrística de tango con él, ¿no? ¿Qué elementos destacás? Bueno, se ha dicho mucho, básicamente el universo onírico, que casi no existía poco, el universo fantástico que incorpora Horacio. Él es contemporáneo a... Es muy interesante porque hay un montón de cuestiones que se vinculan entre sí. Él es contemporáneo a lo que se llamó el realismo mágico, el boom latinoamericano, digamos, uh-huh, en términos comerciales, el realismo mágico. García Márquez. García Márquez saca Cien años de soledad en el año 66 y él escribe María de Buenos Aires en el 68. En el 67 los Beatles hacen Sgt. Pepper. Uh-huh. Digamos, todo eso, si vos empezás a ver esas obras y todo lo que generaron cada una de ellas, tienen cosas en común, que es esta cosa del realismo mágico, lo fantástico, la psicodelia, el rescatar el nonsense como elemento literario. Y bueno, Horacio fue acá el que mejor lo hizo. Lo hizo también un poco Marina Walsh, pero bueno, él lo incorpora en el tango, que era un ámbito que parecía que era el que estaba más ajeno a poder recibir esas corrientes. Esa posibilidad. ¿No? Sí. ¿Crees que hay algunos temas que... Bueno, es muy difícil pensarlo quizás, pero... Yo a veces tengo la sensación de que el tango hay temas como que quizás no los abordó, o esto que decías vos, que Ferrer crea una ruptura, sí, introduciendo nuevos temas, introduce nuevos temas al repertorio del tango, pero no sé, yo pensaba en tangos que hablen de la guerra, o tangos que hablen, pienso, no sé, en ecología, sabiendo que el tango siempre puede contar estas cosas, sí, no es que no hay no sé, un estereotipo o un marco que diga, no, sobre esto no habla el tango. Bueno, Ferrer tiene una canción que narra una invasión de mujeres de Venus. Mirá. Así, no es una... concretamente, vienen unas mujeres de Venus a Buenos Aires, se pasean buscando el amor, la gente piensa que son de propaganda, no le da bolilla, entonces un día deciden volverse a Venus, y algunas se quedan. Y son esas mujeres tristes que vemos en los bares. Una maravilla, se llama Canción de las Venusinas, ¿no? O sea, digamos, si no hay, es porque no queremos, o porque no, claro, podemos, o porque no sabemos, porque la puerta la abrió Ferrer de alguna manera, ¿no? Claro. Esta canción que te digo es del año 71. El libro tiene justamente canciones y poemas, y entre los las canciones, los que musicalizan, los músicos musicalizadores, están Dipi Cuitco, Marcelo Saralceni, Raúl Garelo, Pepo Gibiecki, José Teixidó, Franco Luciani, Richard Capps, Javier González, el Chango Farías Gómez, y la lista sigue. Gerschwer. Yo me pregunto, siempre hacemos la pregunta al revés, porque normalmente a Fractura Expuesta vienen más músicos y cantantes, uh-huh, intérpretes, no tantos poetas. ¿Cómo se elige al músico? Llega, no se Sí, la verdad que no. No sé, algunos llegaron. Algunos, en realidad, a veces me han propuesto a mí que les pase alguna letra. A veces yo me he cruzado con alguno y le dije, che, te paso alguna letra. No sé si está muy planeado. Sí, son en general músicos que yo por lo menos admiro, ¿no? O sea, nunca hay otra motivación. Músicos que admiro, y en algunos casos además después llegamos a ser amigos o no, pero sí hay una correspondencia por lo menos estética y de búsqueda artística, ¿no? Muy bien, repetimos entonces la presentación del libro de Raimundo. Va a ser el jueves 2 de agosto en la Academia Nacional del Tango. Por supuesto va a estar Raimundo, esta publicación que está hecha por la editorial Milena Cacerola. Van a participar músicos como Raúl Garelo, Jacqueline Sigot, María Estela Monti, Esteban Riera, Hernán Genovese, quienes van a estar acompañando al autor en la Avenida de Mayo 833. Hablamos, como decíamos, de la Academia Nacional del Tango. La entrada es libre y gratuita. Sí, me gustaría decir que es de 19 a 21, a las 9 va a terminar, y que lo presenta Vivi Albert, el libro. Bien, perfecto. Yo tengo una pregunta. Que está vinculada a las redes sociales. Ahí en Fractura Expuesta Radio Tango hemos lanzado esto de si hay nuevos poetas en el tango. Si hay poesía en el tango, no nuevos poetas. ¿Hay poesía en el tango de hoy? Fue la pregunta. Y eso desandó una serie de respuestas. Hay una muy interesante de Julián de Lorenzo que quería compartir para también tener tu opinión, Raimundo. Sobre todo porque a nosotros, hablo en primera persona, autorreferencial, muchas veces nos consultan sobre por dónde está la poesía del tango hoy, y nosotros tenemos una respuesta, pero me gustaría que también después vayamos por eso, por esa mirada tuya, como uno de los protagonistas de la poesía contemporánea en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en el barrio de Saavedra. Julián de Lorenzo decía: desde el momento que uno se hace la pregunta de si hay poesía en el tango, es porque nota una diferencia de calidad con los tangos clásicos. Para mí, la diferencia básicamente es generacional, dice este oyente. Unas cuantas décadas atrás, el hombre promedio era más ilustrado que el hombre promedio actual, o por lo menos era un valor de esas épocas ser ilustrado, y los que no podían llegar a serlo veían valores aspiracionales en el arte y el conocimiento. En otras palabras, el vuelo poético era bien visto desde el intelectual hasta el carnicero de la esquina. Hoy no es así, salvo raras excepciones, apunta Julián, que es larga la apreciación que hace, y dice: hoy no pasa, los valores son más pragmáticos, hay menos códigos, hay menos tiempo, y eso atenta contra el vuelo poético. Por supuesto, se dirá, yo escuché a Raimundo Rosales, por ejemplo, pero queda relegado a un círculo chico que ya no es masivo o popular. Cuando se escribieron esas maravillosas poesías del tango, del tango clásico, se hizo en un momento donde el tango era muy popular, y se lo contrapesa habitualmente contra ellos. Ese es un mensaje que nos envió Julián de Lorenzo, que ustedes lo pueden, le pueden hablar inclusive a Julián. Eso es lo que permiten las redes sociales. Pero aquí tenemos a Raimundo Rosales, protagonista de esta batalla de la poesía. Me gustaría saber qué opinión tenés al respecto. Bueno, me parece que dice algunas cosas interesantes y algunas poco probables o poco demostrables. Yo, la verdad que siempre me da un poco de pudor esto de sobrevalorar las épocas pasadas porque son pasadas, ¿no? Esto nos pasa a todos, y pasaba cuando yo era muy jovencito y pasaba en la música y pasaba en el fútbol, cuando decía, no, pero... O sea, qué house, ¿cómo no viste jugar a Boyé? Y ahora pasa lo mismo, y en el tango también. Mi generación ahora, cuando se hace grande, también dice, yo crecí con el rock. Y es muy frecuente escuchar a gente de mi edad, de más de 50, que dice, no, pero el rock era Aquelarre, Spinetta, no vas a comparar, ahora no hay nada de eso. Y el rock era Aquelarre, Spinetta, ahora no hay nada de eso. Estoy poniendo. Bueno, no están ellos. Y la verdad que, qué sé yo, a veces sí, a veces no. Yo creo que a mí no me produce ningún inconveniente admitir que la generación dorada de la poesía del tango son insuperables. O sea, no tengo ningún problema en decirlo. Creo que Manzi es insuperable, Dicepo es insuperable, Espósito, no sé, Cadícamo, ese Olimpo, claro, que todos conocemos. Pero eso no te cerca. No cerca tus posibilidades a la hora de pensar en poesía. Pero no, si pensáramos en eso, claro, después de Shakespeare no escribe más nadie. Uh-huh. Después de Gardel no hubiera cantado más nadie. ¿Y por qué la competencia, no? Bueno, esto es algo que... No, la verdad que yo, digamos, no quiero rehuir al planteo que me hacen, pero me enojé mucho tiempo con todo esto. Y en un momento dije, la verdad que no quiero discutir más sobre esto, yo quiero escribir y nada más. Y después también, competir, pero ¿cómo voy a competir si yo amo a Manzi? O sea, claro, casi como mi vieja. ¿Cuál es el beneficio? Para decir los términos tangueros, ¿no? Claro. ¿Cuál es el beneficio de la competencia? ¿Quién sale beneficiado en una competencia de... ni siquiera de egos hablo, porque... Bueno, lo que sale beneficiado es el recuerdo que tiene alguna gente sobre las épocas pasadas. Y en realidad, como bien decía Dorina, algunas épocas pasadas no fueron mejores, sino que nosotros éramos mejores porque éramos más jóvenes. Y entonces tenemos una mirada sobre el pasado que siempre nos parece superador a cualquier intento que aparezca hoy. Viejos chotos añorando el pasado eran los de antes,

Hoy me parece que no se lo preguntan más. O no se puede cambiar. Tal vez preguntar... en realidad no se lo preguntan porque tienen miedo a la respuesta. O sea, porque en realidad no se puede cambiar nada. Encontrar cuál es el sentido que tiene el hecho artístico... como decía Abelardo Castillo, tiene dos respuestas esta pregunta. Una es ninguno, o sea, no hay ningún sentido. Y el otro es el sentido, en el caso de la poesía, es buscarle un sentido a la vida. El sentido de la poesía es buscarle un sentido a la vida, o imaginar un sentido a la vida. Él lo dice precisamente con esta palabra, imaginarle un sentido a la vida. Una razón para vivir, como dice Peche Esteves. Bueno, por ejemplo, claro. Y nada más que eso, yo creo que Yupanqui también decía que hablaba de la inutilidad de sus canciones como para cambiar alguna cosa en la humanidad. Me parece que conviene siempre tener esa pretensión chiquita en cuanto a lograr grandes objetivos. Después, si alguien le cambia la vida porque leyó, a mí, que sea la literatura de Roberto Ar me cambió la vida en algún punto. Dicho en términos exagerados, me hizo mejor persona. Haber leído a Roberto Ar o haber leído a Borges. Bueno, eso es cambiar el mundo. Y sí, tal vez no, qué sé yo. Son pequeños cambios de pequeños mundos. Además, 26 de julio es hoy, se cumple un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada. Si quieren cambiar algo, agarren las armas. Bueno. Es para reflexionar, ¿no? O sea, hay poesía también en algunos guerrilleros de aquella. Sin duda, mente. De la Sierra Maestra. Bien, a aquellos que miramos más a Cuba que a Buenos Aires. Acabamos de cerrar un parado. Bueno, recuerden entonces, el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde se presenta el nuevo libro de Raimundo Rosales, este escritor, poeta, letrista y periodista también. Quedó por ahí rondando Luna de Saavedra, aquel diario que habías editado allá hace mucho tiempo, fueron algunos de los temas. Pero lo que queda es la palabra. La palabra también. Precisamente, Raimundo Rosales lee parte de su obra aquí en Fractura Expuesta. Lo que quieras, Raimundo. Sonata con poema. Si por uno de esos caprichos del destino estás en este momento en algún lugar del universo, en alguna ciudad perdida del sur de América, escuchando a Liszt, en este mismo instante escuchando a Liszt, la sonata en si menor, por ejemplo, mientras afuera cae una lluvia deshilachada y dócil, y si además con una uña estás jugando con el bretel de tu corpiño y con la mirada lejana y curva pensás en alguien, en un hombre, por ejemplo, que en alguna ciudad perdida del sur de América escribe un poema que te nombra y te construye entre sus dedos como una catedral, como la piel del fruto que Dios jamás imaginó, como una explosión de lenguas y de lunas desovillada en la ternura de las vírgenes, como tus dedos ahora, jugando con el bretel de tu corpiño. Si esto sucede y todo sigue como si nada, si las bolsas caen o suben en la City, si las guerras sobreviven después de los últimos aullidos, si los canales de televisión continúan con sus míseras proclamas y la realidad avanza inevitable entre las cosas, mientras en dos ciudades, que acaso son la misma, una mujer escucha a Liszt jugando con su bretel y un hombre finaliza un poema que la nombra, deja el papel a un costado de la mesa, cruza la habitación y se sienta junto a ella justo antes del último compás de la sonata en si menor de Liszt. Si todo eso ocurre en este momento, entonces la vida todavía tiene sentido. Dos al hilo. Música, música en Fractura Expuesta. Andén, obreros putas madrugón. Gente yendo y viniendo de ninguna parte hacia la nada, en silencio, sin destino y en soledad. Que esperas en la... Lo que escuchamos es Astillero, es el segundo disco de Astillero. Este tema se llama Andén, integra Sin Descanso en Bratislava, Glosas Fuera de Tiempo. Fue grabado, integran la lista de músicos Pello Campoliete en la voz, a quien escuchábamos, Patricio Bonfiglio en bandoneón, Mariano González Calo en bandoneón también, Osiris Rodríguez en violín, Luciano Falcón en violonchelo, Félix Arcángeli en contrabajo y Julián Peralta en piano. Escuchamos de Mariano González Calo, Torque. Dos al hilo. Música, música en fractura expuesta. Dos al hilo. Qué bien que suena ese violín, ¿eh? Sí, violonchelo con trabajo. Qué gordo que suena. El tipo, una apreciación musical. Sos diamante que oxidás. Sos alambre brillando. Tango de ruptura es donde se inscribe, se autoinscribe, se autoetiqueta Astillero. En este, su segundo disco del año 2009, que inicialmente se realizó para ser vendido en Europa. En Europa tocaron hoy, nosotros lo transmitimos a través de fracturaexpuesta.com.ar. Y el tema que viene, que en el disco lo graba Leopoldo Federico, se llama Variación. Para mí, para Germán Alfredo Marcos, goleador. ¿Quién suscribe? ¿Puede reemplazar al tema de Requiem para un sueño? De Clint Mansell y sí. Cronos Quartet. Uh-huh. Préstenle atención. Y cuando se pone loco el bandoneón, ese es Leopoldo Federico. Escuchen. Thank you. Al aire, me corta el aire y no me deja hablar. Arrancó bien, ¿no? Parece que arrancó bien. No, perfecto. No, vamos de nuevo. Bueno, saludos a cada una de las personas o alguna de las personas que fueron dejando sus mensajes y sus halagos para Raimundo Rosales, María Estela Monti, Claudia Levi, Bárbara Gravinsky, entre otros, Natalia y demás, que, bueno, Laura, que comentaban acerca de la charla que estuvimos manteniendo con este poeta, letrista y periodista y docente, además también Raimundo Rosales. Nosotros nos despedimos, vamos al refuerzo. Sí, pero antes los invitamos a que entren a fracturaexpuesta.com.ar. Allí tendrán las actividades de agosto del camino a los 10 años de Fractura Expuesta y mañana a las 19 horas la transmisión online de Fractura Expuesta Lado B. Nos vamos a comer uno de peperoni rosso en jogging. Ahí a Chacabuco 872. Sí, perfecto. Chau, hasta el próximo jueves. Se quedan con la 530. Ahora llegan las noticias. Uno de crudo y queso, por favor.